tú en la tierra, oh Señor. Hermoso, inigualable es tu valor. Nada en este mundo saciará. Jesús, tu copa no se secará. Tu presencia es el cielo para mí. Oh, tu presencia es el cielo para mí. Tesoro de mi alma, tesoro de mi alma, mi corazón, me das tu gracia, aunque débil soy. Yeah. el cielo para